Papo, Mr. Rock. Papo, Mr. Rock. wonderful, yes she is. She's some kind of wonderful, yeah. Now is there anybody got a sweet little woman like mine? There got to be somebody got a sweet little woman like mine, yeah. Now can I get a witness? Can I get a witness? Or can I get a Rocker, banda tributo entre otros a Memphis, la Blusera, a Papo y la Mississippi Blues Band. Este 8 de junio estaremos dando show en el Hangar junto a Terca la Mula, banda tributo a Viejas Locas. Obviamente se están invitados a disfrutar del buen blues. Saludos amigos de Papo. Gracias Nacho Gómez y que sea rock. Papo, Mr. Rock. Y de la Vox para todo el mundo, porque somos internacionales, saludamos a todo el mundo, a todos los limítrofes. Empezando, ¿no es cierto? Brasil, Chile, Bolivia, Perú, Paraguay, Uruguay. Y nos vamos más allá. Nos vamos a Santa Bárbara, California, Estados Unidos. A todos los que nos escuchan por internet, a Vigo, España. Y sí que vamos a saludar, obviamente, a nosotros, al sur de la República Argentina, que están siempre firmes, a Comodoro Rivadavia, a Esquel, a la gente del Bolsón, Río Negro, a la gente de San Carlos de Bariloche, y venimos para acá, venimos para La Pampa, para la provincia de Buenos Aires, para todo el norte también. Y vamos a estar saludando gente de Capital Federal, Avellaneda, Wilde, Dominico, Bernal, Quilmes, Florencio Varela, no me olvidé de nadie, ¿eh? Ibera, Sategui, Ranela, La Plata y toda nuestra provincia de Buenos Aires. También vamos a saludar a los fans del Carpo Napolitano, que es la hora del almuerzo de ellos cuando nosotros comenzamos nuestro programa. A My Friend de USA, Santa Bárbara, California. A Carlita Bremen, Beatriz y Ricardo, Cualesa Honer, Leslie Harrington, Eddie Pennyfield, Eileen, Emily Johnson, Joe Reynolds, Jack Groben, Randy, el dueño del Bar Jagger, Fred Smart, Becky John de Texas, Sara Correa de Los Ángeles, Lou Sidney de Queen New York y Ada Ekstrom de Frozen Crow, la vocalista, Kerry Hamilton, Melissa Sonville de Sepsis, Hard Rock, Lexi Swan de Atlantic City, Kathy Apers, Will Saban, Pauline Rube, Stephanie y Kayla Harry. Para todos ellos, thank you very much, Bidwell, Kiss Kiss. ¿Y les gustó nuestro bloque de rock, lo recuerdo? Vamos con la data del Carpo Napolitano. Continuamos con la data del Carpo Napolitano, la segunda parte de Blues Local. Y dice, después de algunos años sepultados por el regreso de Riff, el Carpo atravesaba el meridiano de los 40 y quería presentarse como el bluesman curtido que era, grabar un larga duración que sonara clásico, negro e intrigante. Así es el comienzo de Lonchan Boogie, en mi tiempo de existencialismo suburbano, en el que Papo estira las sílabas sobre el asfalto gris, como las cuerdas de su guitarra en cada solo, su peculiar purismo de género. Se juega en temas como Saco Italiano, originalmente el disco iba a llamarse Nunca tuvo un saco italiano, Blues Local y el excelso Dos Bajistas, Los Viñetas de un cantante misterioso. Soy el señor Nadie, trabajo en una fábrica industrial, en la que filtra unas risitas mordidas antes de cerrajar un solo inolvidable. Este regreso a las raíces fue el mascarón de un raro boom bluesero en Argentina y una plataforma para que Papo le rindiera tributo a sus maestros. Manal, versión clásica de Una Casa con 10 Pinos, Albert Kidd, nacido bajo un signo malo, y Jimi Hendrix, con su reguetura de Pequeña Ala, que es soñación pura. Bueno, hasta aquí la data del Carpo Napolitano. Escuchamos Mi Vieja y Blues Local. Desayuno a la cama. No existe nadie como su mamá. No existe nadie como mi mamá. Mi vieja es una jubilada, toda su vida laburó sin parar. Toda su vida, toda su vida, toda su vida laburó sin parar. Toda su vida laburó sin parar.

Baby Shower, eventos, tortas temáticas, repostería Dyson, tortas temáticas y personalizadas de equipos de fútbol y mucho más. También contamos con mesa dulce de diferentes sabores de tartas y golosinas, postres, shop en vasitos. Vendemos postres para tu negocio. Los fines de semana contamos con bandeja de degustación de 4, 6 y 8 sabores diferentes. Naisol. Estamos ubicados en Zona Sur, calle Suiza 997, Temperley, Barrio San José. Instagram, arroba repostería guión bajo Naisol. Facebook, Naisol. WhatsApp, 11 500 21040. 11 50 02 1040. Naisol, los mejores sabores en los mejores momentos. Club San Jorge te ofrece los nuevos planes de moto: Honda Tornado 250, Honda Twister 300, Yamaha FZ25, Bajaj Dominar D400. Ganas y no pagas más. Y como si fuera poco, aparte de ganar la moto, también te damos 200.000 pesos. Suscríbete y participá del sorteo llamando o mandando un mensaje al 15 30 41 0913, o vía Facebook o Instagram a Club San Jorge Quilmes. Con nosotros podés. Llega la noche y quiero un poco de acción. ¿Sos dueño de un comercio? ¿Tenés un bar? ¿Estás organizando un evento? ¿Sale juntada con amigos? Ok, perfecto. Entonces, Cerveza Golem es tu mejor opción. Experimenta una explosión de sabores en tu boca. Cerveza Golem, fabricando cerveza y distribuyendo directamente a bares y gastronómicos desde hace más de 10 años. Alquilamos choperas. Contactanos en Instagram, arroba golem.cerveza, 11 62 21 36 08. Golem, espíritu, craft. Si sus ventas están tristes, no se deprima. Este es el momento de pensar en hacer publicidad. Si sus ventas están mucho mejor, no se la crea. En cualquier momento, su vecino puede comenzar a hacer publicidad. Súmese a una vidriera que está abierta todo el día, toda la noche, y que pone a su producto o actividad en oídos de todos. Confíe el éxito de sus negocios con nosotros. Radio Box 102.9. La mejor aliada. Continuamos con efemérides del rock. Un 20 de mayo del año 1944 nace Joe Cocker. El músico saltó a la fama en la década de los 60 con su potente interpretación de la canción de los Beatles, y dice "A What Light Hell from My Friend", y se convirtió en un éxito tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos. El cantante de rock y blues y soul británico, nacido en Sheffield, Inglaterra. Escuchamos "What Life Hell from My Friend", una pequeña ayuda a mis amigos. Stand up and walk out on me. Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how do you know? Do I do to live. And it happens all the time, yeah. What do you see when you turn out the light? I can't tell you, but it sure feels like madness. Don't you know I'm gonna make it with my friends? I promised myself I'd get back. Papo, Mr. Rock. Y llegamos a nuestra segunda hora de puro rock con nuestro bloque de rock nacional. ¿Pero de qué te reís, Vincent Price? Hace río, se ríe, llueve, se ríe, gana River, se ríe. Él siempre se ríe, pero ¿saben por qué se ríe? Porque dice que los que hacemos rock nacional somos de terror. Escuchen lo que pasó. Viejas Locas dice que cuando calienta el sol, Hit le interrumpe y le dice, estoy loco. Pero Virus le dice, yo me voy de luna de miel. Sumo le dice, fuck you. Y se enoja Charlie García con Pedro Aznar y le dice, usted lo que necesita son ángeles y predicadores, no pelea. ¡Qué terrible este bloque de rock nacional! ¡Vamos, vamos con Viejas Locas! ¡Y reíste, Vincent Price! Ya está saliendo el sol, que es sin duda mi Dios. Pero no estoy apto para aprender hoy sabiduría, porque la luna no va a estar con ella hasta que vuelvas vos. Ya está saliendo el sol, que es sin duda mi Dios. Y aunque no se relojo en toda la semana y tenga ganas de desmayarme en la cama, voy a salir a recibir su bendición. Y ame si no está bien la vida que llevo.

luna de miel, luna de miel. Tu madre no podrá interceptar. Papo, Mr. Rock. Yeah.

seguimos con nuestro bloque de heavy metal, el bloque fuerte. Hoy, Sir Lord Baltimore, banda de rock estadounidense, pionera del stoner rock y rock psicodélico, originarios de Brooklyn, New York, en 1968, fundada por el vocalista Sean Garnett. Ahora vamos a escuchar Hellhound y Master Heritage. Papo, Mr. Rock. We'll be right back. último bloque de nuestro Papo Mr. Rock. ¿Con qué? Con todo el rock del carpo, de su querido riff. Que sea rock, el forastero, mal romance. Vamos con nuestro bloque de riff. Papo, Mr. Rock. ¿Quién eres tú, forastero? Me dijo la dueña del bar. ¿Quién eres tú, forastero? Soy nuevo en este lugar. Ella aceptó la propuesta. Fuimos Y nos estamos yendo, se nos han terminado nuestras 2 horas de puro rock and roll de nuestro querido comienzo de semana, este lunes en positivo, con la energía positiva de la música. Damos gracias a nuestro querido Damián Espadea, nuestro pulpo operador, a la directora de la radio, Claudia Daporta, a nuestros queridos auspiciantes, gracias, gracias miles por permitir que este programa salga al aire, y a los oyentes de La Vox, y a todo el mundo, y a My Friend de USA Santa Bárbara, California, a todo el mundo, porque La Vox es para el mundo. Hasta el próximo lunes, será con mucho papo, Mr. Rock. ¡Chau! Le he pedido tanto a Dios, Papo, Mr. Rock, que al final oyó mi voz. Programa rockero, por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Música, anécdotas e historias del auténtico rockero nacional. Nada como el juntos a la paz. Norberto Papu Napolitano. Además, lo mejor del hard rock, con entrevistas a músicos nacionales e internacionales. Por FM Box 102.9.